Dios amó a los hombres hasta dar a su único Hijo por salvarlos, y su Hijo vino como luz. Los que rechazan esta luz quedan en la oscuridad del pecado y son condenados. Palabra de Dios. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana.